Pues buenas tardes a todos, son lunes más, estamos de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz. No desconectéis porque tenemos buena música, 2 horas de despedida del 2024 y bueno, quien os habla, Juan Sin Techo, que va a hacer este especial musical de todo lo que ha sucedido y bandas que han sonado en Golpe de Voz. En el 2024 contaremos también con la colaboración de nuestro amigo Pichón, como no, no podía faltar. Y nada, poco más porque se acaba el año, un año cargado de buenos momentos, música en directo, nuevos discos, bandas nuevas, bandas que lo dejan, bandas que se van, bueno, etc, etc. Pues nada, esto es Golpe de Voz, no desconectéis. Yeah. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Quiero vivir para siempre en una cárcel.

Pues tenemos pensado hacer un recopilatorio musical y es lo que estamos haciendo este lunes. Ya dentro de poco Nochebuena y queríamos aprovechar pues este último lunes del 2024 para eso, para que tengáis una sesión de buena música y no os olvidéis que en el 2025 volvemos. Thank you. nada soy. Con la cúpula financiera, chivatazos que evitan que se puedan encontrar las pruebas, consejeros que fueron ministros y derechos de antena, tribunales de oscuro derecho que fabrican listas negras. Sube, sube, sube, olor a podrido. Creados que son el motor de una nueva guerra. Decisiones opuestas según beneficien a nuestra empresa. Paraísos fiscales con el beneplácito del sistema. Alianzas perversas entre los poderes del cielo y la tierra. Sube, sube, sube, olor a podrido. A todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón, y ya cerrando este año, vamos con un clásico de un grupo formado en 1982 en Nueva York llamado Dio, una de las mejores voces del heavy metal que ha habido en estos tiempos. Vamos con el tema Last in Line. Feliz entrada y salida de año para todos, feliz solsticio y a ser buenos. Espero que os guste. Un abrazo enorme, un abrazo, Juan. Thank you. Pues Pichón, muchas gracias a ti por esta colaboración y todo lo que has hecho este 2024, y en el 2025 cuento contigo. Espero no me falles, que eres un apoyo grande de Golpe de Voz. Yo. propia resistencia. Apestados entre los propios marginados. Son la revuelta en la propia revolución. Son el caos en el desorden. Están aquí para asesinar el rock and roll. Asesinar, asesinar el rock and roll. Asesinos, quemas todo

cargados de represión. Suenan alarmas, hay que entrar en acción. Despierta ya, no quedes atrás, somos la rebelión. Se oyen ruidos, son latidos. La vieja fábrica que aún no se ha rendido. Con voluntad de acero forjan las conciencias. hacia atrás. Abrir el arsenal, apretar el gatillo volviendo a arder. Psicópata neurótico otra vez. En esta vejez en las calles vuelven a vender paranoia y estupidez. Quiero disparar y no mirar. Quiero romper esta ciudad. Quiero volver a llamar a los muertos en su eternidad. Solitario, vuelven a llamar mis demonios. Despiertan los arduos lobos de mi preocupación y su visión. Quiero disparar y no mirar. Quiero romper esta ciudad. Quiero volver a llamar a los muertos en su eternidad. Atardece, suena una sirena, cae la noche y una pena me condena. En el palacio, sentada hasta su alteza, y por la calle, mi alegría y mi tristeza. Mis amigos, luces en el cielo, mis enemigos, polvo en el infierno. Tras el asfalto, nace una semilla, flores de luz. El fuego de una hoguera que me abraza y que me quema miseria. Pues aquí tenemos a Porco Bravo, una de las últimas bandas que hemos visto este 2024 en directo y que en el Babilón volvieron a dar todo lo que saben dar Porco Bravo. Y nada, pues yo voy a poner punto y final a este lunes, principio de Navidades, de Nochebuena, que ya está ahí. Y nada, desearos felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que, bueno, si no te tocó la lotería, pues ¿qué vamos a decir? Que tengas salud y disfrutes de buena música, que es lo importante. Si te tocó, mejor. Nada, una vez más, os dejo hasta el 2025. Feliz Navidad, feliz año 2025. Que Papá Noel os traiga muchas cosas, que los Reyes Magos os traigan muchas cosas, incluso los camellos, ¿qué vamos a decir? Y bueno, que sí, que sí. Que hemos dejado, vamos a dejar atrás un 2024 especial de música en directo, de música nueva, y el 2025 lo presentaremos aquí en Golpe de Voz, como siempre, de 6 a 8 en W Radio, con quien os habla Juan Sin Techo, que os manda un saludo hasta el año que viene.

Para adorar al niño, la Virgen y a

luchan como alimañas en la noche más larga. La del hambre, el silencio y la rabia no separan antenas.